Siempre es un gusto estar con ustedes, somos familia. Gracias por esos tres que se emocionaron. ¿Alguna vez te ha salido algo completamente distinto a como lo habías planeado? ¿Alguna vez a la mitad del camino te cambió el plan tanto que ni siquiera lo reconociste después? O quizá alguna vez te sorprendió tanto un cambio que simplemente no esperabas. Como por ejemplo, esta mañana me puse este saco después de no haberlo puesto por varios meses y ya no me cierra. Aquí esto representa tamales, buñuelos, champurrado. A mí me encanta la Navidad, pero se me nota, ¿verdad? Lo que les puedo asegurar a cada uno de ustedes es que la vida les va a tirar situaciones, desafíos, problemas, tragedias. Eso, si usted ya lo vivió, ya supo que así es la vida. Si no lo ha vivido, espérese tantito. Ahí viene. Lo que es seguro es que todos tendremos que responderle a las tragedias de la vida que nos pasan. Hoy el Señor me ha traído para ayudarle a usted a saber cómo seguir su camino sin dejarse detener por los problemas de la vida. Diga conmigo, yo voy a seguir mi camino. Dígale al que está al lado, usted va a seguir su camino. Les voy a leer un versículo que se encuentra en la historia de Jacob, de la esposa de Jacob, que se llama Raquel. ¿Se acuerdan? En la escuelita dominical muchos aprendimos acerca de Jacob, de Raquel. Lean esta historia conmigo, Génesis 35, versos 17 al 21. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo a Raquel: no temas, estás por tener un varón. No obstante, ella se estaba muriendo y en los últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoní, pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. Verso 19. Así murió Raquel. Wow. Y la sepultaron en el camino que va hacia Éfrata, que es Belén. Sobre la tumba, Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Ahora, quiero que lean conmigo las primeras cuatro palabras del versículo 21. ¿Listos? Israel siguió su camino. Israel es Jacob, Jacob, el esposo de Raquel, el viudo ahora. El viudo Jacob, digan conmigo estas tres palabras, siguió su camino. Mi objetivo de hoy es que cuando usted se vaya esta tarde, usted salga de aquí animado para seguir su camino, no importando qué obstáculo se le ha venido en la vida. De que usted se vaya de aquí sabiendo que hay un destino, hay un futuro, hay cosas buenas que Dios quiere hacer para usted. ¿Alguna vez ha tocado usted tener que decirle adiós a un ser querido, o decirle adiós a una amistad, o determinar una etapa de su vida, o se le murió un plan, o quizás se le murió ese prospecto de trabajo que usted estaba muy expectante, o quizá no le dieron el incremento de sueldo que usted estaba esperando? O a lo mejor la promoción que le tocaba a usted se la dieron a otra persona y muere adentro de nosotros la esperanza de otras cosas, los planes. Todos tenemos esas situaciones. ¿Cómo las vamos a tratar? Hace un poquito más de 4 meses se me fue mi mamá al cielo. Mi mamá fue una gran guerrera de la fe, una maestra de la palabra de Dios. A sus 78 años estaba a la mitad de terminar su doctorado. Señora madre que tuve. Mi mamá. Algunos de ustedes conocen la historia. Yo tuve 2 papás. Eso me hace diferente a muchos de ustedes. Mi primer papá, el papá biológico, el que disfrutó el hacerme. Se fue al cielo cuando yo tenía 2 años de edad. Yo no lo conocía a él, nunca me acuerdo de él, ¿no? Mi mamá quedó viuda y cuando yo tenía 5 años, ella se vuelve a casar con el que fue mi papá. O sea, realmente técnicamente era mi padrastro, pero hasta se me hace raro decirle padrastro, porque era mi papá. Don Pancho se llamaba él. Don Pancho fue el que me enseñó de la vida, me enseñó de la Biblia, me enseñó de Jesucristo, me enseñó lo que se siente una faja en las nalgas, me enseñó cómo sabía usar la faja ese hombre. Era marinero, era un hombre muy disciplinado y disciplinario. Fue un gran hombre. Y él se fue al cielo hace como 12 años atrás. El día después de enterrar a mi mamá, de repente se me ocurrió, ching, mi mamá está en el cielo con mis dos papás. ¿Cómo funcionará eso en el cielo? ¿Qué hubo, Nola? ¿Qué hubo, Nola? ¡Ay, hijos! La noticia fue una sorpresa. Mi mamá tenía 3 años luchando contra el cáncer de mama y 2 veces había sido declarada libre de cáncer. Gloria a Dios. 2 veces. Amén. Pero como a los días después de la segunda vez que la declararon limpia, notábamos que mi mamá no era como mi mamá era. Algo había pasado. Yo llegué de un viaje y le vi la carita así como tirada de un lado, como si había tenido una embolia. Insistimos y la llevaron a una resonancia MRI, para los que hablan inglés. Mi hermana me habla y me dice: Marcos, ¿necesitas venir ahorita mismo? Le dije: ¿qué? Tuvo una embolia, ¿verdad? Dije: no, es peor, vente rápido. Y ese fue el día que nos dimos cuenta que mi mamá estaba invadida de tumores en su cerebro, tumores metastatizados. Ay, me salió. Esa es una palabra difícil de decirla. Inoperables. 10 semanas después, mi mamá estaba en el cielo. ¿Qué hace uno con la tragedia? ¿Qué hace uno con el dolor? ¿Qué hace uno con la pérdida? No nada más de pérdida de seres queridos. Me refiero a que de repente perdiste tu trabajo. O perdiste el novio, se la llevó aquella hija de los filisteos, hija de la malicia, te lo robó. ¿Qué haces cuando pierdes un plan, un futuro, un dinero? Se robaron tu dinero. ¿Qué haces con el dolor? ¿Qué haces con la tragedia? Porque la muerte que estamos leyendo aquí de Raquel significa la pérdida, el dolor. Y siempre que se pierde algo, se trata con dolor, se trata con pena, se trata con angustia, se trata en muchas ocasiones de añoranza. Yo a veces me encuentro pensando en mi mamá y la extraño. No extraño sus regaños, pero la extraño a ella. ¿Qué hacemos? Hay alguna gente que cuando les pasa una tragedia, lo que hacen es entrar en negación. Aquí no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Yo voy a estar bien. No pasa nada. Y se creen así muy salsa. Y al rato, cuando menos lo piensan, ¡pum!, les vuelve a pegar esa tragedia y los tumba. Amigos, si usted está pasando por una tragedia, cual sea, tiene usted que admitir: aquí pasa algo y necesitamos hacer algo. Jacob lamentó la muerte de su querida Raquel. ¿Se acuerdan quién era la Raquel? Y lo que peleó el Jacob por ella. Un día Jacob andaba para allá por los campos, en la milpa, decíamos en mi rancho, y andaba trabajando. Cuando ve pasar a esta hermana, dice: esa es mía en el nombre de Jesús. Él lo declaró, él lo creyó. Fue, habló con el suegro. Era un tremendo. O sea, el papá de Raquel era un tremendo. El Jacob va y le dice: oiga, señor, su hija me gusta, me quiero casar con ella. Cualquiera de ustedes que tiene hijas, Pastor Mario, un día va a tener alguien que va a decir: oiga, a mí me gusta su hija. Y usted va a poder decir: te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Apártate de mí, hacedor de maldad. A mí me llegó un chapín. Valientón. Que se quiere casar con mi hija. El tremendo papá de Raquel le dice: ok, hagamos un trato. Trabaje 7 años. 7 años. Ya está el tremendo Jacob. Trabaje y trabaje y trabaje. ¿Por qué? Porque todos los días la miraba. Ay, chiquita, un día vas a ser mía. Y eso lo animaba, ¿no? Y le seguía echando ganas. Llega al final, después de los 7 años, hacen una tremenda boda. Pero había una costumbre en aquellos años que la menor no se podía casar antes que la mayor. Y había una hermana mayor que se llamaba Lea, que no estaba casada, solterona. Ya se iba a quedar a vestir santos o no sé qué iba a hacer. Pero Labán dijo, el papá dice: no, primero se tiene que casar la mayor. Y entonces el suegro le hace un truco. Yo no entiendo. A lo mejor Jacob tomó demasiado esa noche, no sé. Porque no lo descubre hasta la mañana siguiente. ¡Ay, hijos! ¡Tú no eres Raquel! No, no soy. Regresa y le dice al suegro: oiga, usted me dio gato por liebre. ¿Cómo que pasó acá? Siquiera Raquel va a tener que trabajar otros 7 años. ¡Otros 7! Lo voy a hacer. Y trabajó, trabajó, trabajó. Mientras andaba teniendo hijos con esta también. O sea, supo disfrutar de la vida ese cuate, ¿no? Pero la veía: un día va a ser mía, un día va a ser mía. De repente llega la Raquel. Ahora, después de tener su primer hijo, todos felices, José, el famoso José el soñador, es el hijo de Raquel y Jacob. José es del linaje de Jesús, por José viene Jesús. Tremenda historia. El hermanito menor de José se llama Benjamín. Es el que nace cuando muere la mamá. Benjamín nunca conoce a su mamá. Jacob está enterrando a la mujer por la que trabajó 14 años. La amó tanto. No es cualquier cosa. No la negó. No dijo: no pasa nada. No. Le hizo su tumba. Algunos se enojan. Yo no entiendo por qué la vida me hace esto a mí. A mí. ¿Por qué a mí? Yo no te entiendo, Dios. Mire, ¿sabe qué? Es aceptable enojarse con Dios cuando usted esté pasando por la tragedia. Pero no se acampe ahí. No viva ahí. No se quede ahí. Enójese. ¿Usted cree que Dios no puede con su enojo? Es Dios. Lo único que sí le encargo es que cualquier cosa que le diga, se lo diga a su cara y no a sus espaldas. ¿Por qué está? Y reclámele, pero a él, no a la comadre, no a la prima, no a la vecina que no tiene ni idea de quién es Dios. Hable directo con él y dígale su coraje, pero no se quede ahí. Jacob no se quedó en el coraje, porque si usted se queda en el coraje, hay mucha gente que se queda en el coraje para ver quién paga. Alguien me las va a pagar. Y andan busque y busque a ver quién fue el responsable. Maten a la partera. Imagínense, la partera estaba ahí haciendo su trabajo. Y hay alguna gente que nada más quiere andar buscando con quién ajusticiarse. No viva ahí, usted va a vivir amargado, va a vivir infeliz el resto de su vida. Hay otra gente que se queda en duelo permanente, luto eterno. Yo no no sé por qué. Pero, y se quedan ahí y nunca avanzan. Se les para la vida, se les detienen los planes, se les cierran todas las puertas, los corren sus trabajos porque no sirven para nada en sus trabajos. No te quedes en el luto permanente. Jacob la enterró, le hizo un monumentito, que eso tardó, eso se hizo su tiempito, que quiere decir que la condolió, tuvo su tiempo de dolor, pero luego, versículo 21, Raquelito, te quiero mucho, pero mi destino está allá. Voy a poner esta piedrita para que siempre yo pueda regresar y darte tus buenos días de vez en cuando. Pero no me voy a quedar aquí. Voy para allá, amigos. Que tu tragedia que estás viviendo hoy no se convierta en tu destino. Tu destino en Dios es brillante, es hermoso, es tu tierra prometida. No te detengas, sigue caminando. Sigue caminando. Les voy a dar tres consejos y terminamos. ¿Listos? Nos vamos todos a lunch. Tres consejitos. Los va a querer apuntar. Tres consejitos. ¿Listos? Consejo número uno. No te amargues. No te amargues. ¿Te está pasando algo difícil? Todos pasamos situaciones difíciles, pero no lo abraces. Cuando lo abrazas al pecho y haces tu tragedia de tu campeón, te vas a amargar. Y no hablas de eso y piensas en eso y repites eso y revives eso, te vas a amargar. No te amargues. Cuando tú puedes entender que Dios está en control, vas a tener la libertad de vivir la vida plena a pesar de las tragedias que has vivido y que estés viviendo ahora mismo, porque Él sigue siendo el Señor de los señores, Él sigue siendo el Rey de los reyes, Él no abdicó el trono, sigue estando firmemente sentado sobre el trono y sigue teniendo para ti cosas buenas, porque Él es un Dios bueno que da a manos llenas y que quiere bendecirte con lo mejor que la vida te puede traer. Uy. No te amargues, no te amargues, Dios está en control. Romanos 8, 20 algo. Creo que es el 28. Todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas nos ayudan para bien, para aquellos que creemos y confiamos que Él está en control. Amigo, yo no entendí por qué se fue mi mamá. Mi mamá no estaba de acuerdo con los planes de Dios. Nunca olvido cuando la vi despedirse de los pastores que ella había entrenado junto con mi papá, de las iglesias que ellos construyeron en México, en el estado de Durango, Zacatecas, Coahuila y la Ciudad de México. Y estaban todos esos pastores reunidos y mi mamá llorando, despidiéndose de sus hijos espirituales. Y les dijo esto: hermanos, yo siempre les he enseñado a que confiemos en los planes de Dios. En el plan de Dios, Él me está recogiendo y dice: yo no estoy de acuerdo con ese plan. Me encantó. Me encantó. Yo no estoy de acuerdo con su plan, pero tengo confianza de que Él sabe lo que está haciendo. Qué tremenda esa mujer. Mis hermanos y yo hemos dicho varias veces que ya después que llegó al cielo, mi mamá dijo: ¿cómo no me trajiste antes? Era tremenda mi mamá. No tienes que estar de acuerdo, no tienes que entenderlo. Dios, yo necesito entender. ¿Tú quién te crees? Tú no tienes que entender nada. ¿Entiendes? Solo esto. Él sigue estando en control de tu vida. Sigue estando sentado sobre el trono. Alguien debe emocionarse esta mañana. Él es el Señor. Él sabe lo que está haciendo. No te amargues. ¿Cuántos les dije que les voy a dar? Ahí les va la segunda. Número dos. No te estanques. No te estanques. Hay alguna gente que se estanca en la vida. ¿Alguna vez usted se ha quedado atorado en el lodo, en el automóvil? De repente usted entra por donde usted piensa que está y de repente ¡pum!, el carro se baja, es puro lodo. Y usted está pisa y pisa el acelerador y las llantas están dando vueltas, vueltas, y lo único que usted tiene es meterse más al lodo. No sabe la cantidad de veces con mi papá le encantaba ir a predicar a los ranchitos y a los pueblos allá en Durango. Las veces que nos quedamos nosotros, especialmente durante el tiempo de las lluvias, nos quedamos atorados en el lodo. Y teníamos que sacar y metíamos ramas abajo, piedras abajo de las llantas para poder sacarlas. Y al fin todos empujando para sacarlos del lodo. Algunos de ustedes necesitan algunos amigos que vengan y los empujen para sacarlos de ese lodazal donde usted está. Ese lodazal de autotristeza, de autolástima, de mentalidad de víctima. Es que a mí nadie me entiende. Entre más usted tiene ese tipo de mentalidad, sus llantas están dando vueltas y usted nada más está sumiendo más. Es que yo no sé por qué Dios también. Empuje a esa persona, sáquelo de ese lodo en el nombre de Jesús y siga su camino. Siga su camino. Ojo. No estoy diciendo que usted no lamente la pérdida que usted tiene ahorita. No. Lo que sí estoy diciendo es que no se quede ahí. No se estanque. Jacob le hace su monumentito. Ay, Raquel. Dios te bendiga, mi amor. Tengo que seguir mi camino. Y puso a Raquel en el retrovisor. Algunos de ustedes están poniendo algunas personas en su retrovisor. Algunos de ustedes están poniendo algunos de sus planes en el retrovisor. Y entender que ahí no está su futuro. Su futuro está frente a usted. No hay nada en tu pasado que conquistar. No hay nada en tu pasado que conquistar. Todo está en el futuro. Entonces, número uno, te amarres. Número dos, tenía un versículo para no te estanques. Es en Isaías. Háganle Google. Levántate y resplandece. Digo, amigo, levántate. Levántate. Levántate y resplandece. Dile al que está al lado, levántate y resplandece. Que tu luz ha venido. No te estanques. No te atores. Número tres. Número tres. No te distraigas. Muchos usan su tragedia como excusa para no entrar a su tierra prometida. Se empiezan a ver la tragedia. Es que yo no entiendo. Y es que yo no sé. Y es que yo no supe. Y es que no sé. Y por acá y por allá están viendo nada más la tumba, en lugar de ver la tierra prometida. Ay, estoy predicando bien. No puedes entrar a la tierra prometida viendo la tumba, porque te vas a caer. Tienes que quitar tus ojos de eso. No te distraigas. Esa tragedia. Ay, mira, hay gente ahí arriba. ¿Qué hubo? Ya me distrajeron. Si siempre te la pasas viendo tu tragedia, nunca vas a entrar a tu tierra prometida. Y les tengo una promesa a cada uno de ustedes. Hay una tierra prometida para cada persona que está sentada en este auditorio. Hay una tierra de bendición para cada persona en este auditorio. Hay una tierra de bien. Hay una tierra de prosperidad. Hay tierra que fluye leche y miel para cada uno de los que están sentados aquí. No te distraigas. Sigue poniendo tu mirada en aquel que es el consumidor. Y el que empezó y el que terminó en nosotros la buena obra, Él es el autor. Esa es la palabra que estaba buscando, el autor y el consumidor de nuestra fe. Pon tus ojos en Él. No pongas tus ojos en la tragedia o la pérdida, ese trabajo que no te salió, ese carro que no te salió, o el carro que compraste te salió mal, o el esposo que compraste te salió mal. Híjole. El otro día alguien me preguntaba, Pastor Mario, me dicen, Pastor, ¿es válido el divorcio en algunos casos? Y bueno, Jesús dio provisiones para el divorcio. Y algunos de ustedes que han estado divorciados, que están aquí esta mañana y se quedaron estancados en el fracaso de ese divorcio y no quieren pensar en la posibilidad de seguir adelante, no te distraigas. Ese divorcio no fue tu destino en Dios. Tu destino en Dios está delante de ti en el nombre de Jesús. ¿Qué me está diciendo, Pastor, que me divorcie? No. Pon tus ojos en tu destino, pon tus ojos en el autor y consumador, pon tus ojos en el que está sentado en el trono. Híjole, yo conozco a algunos que se divorciaron, que fue mejor después de divorciarse, se llevan mejor que cuando estaban casados. Y no andan matando a los hijos. No te distraigas. Dice el Señor en Jeremías capítulo... creo que es 29. Dice el Señor, yo conozco los pensamientos que tengo acerca de ti. Imagínese, Dios tiene pensamientos. Dios te está pensando. Dios piensa en ti. Me estaban contando hace rato de Jesús y Blanca, que están viviendo hoy un dolor profundo. Blanquita, yo no sé dónde está sentada, pero Dios piensa en ti. En este instante, Dios abraza tu corazón. Dios conoce tu dolor. Él está en control. Llora, mi amor. Chuy, llora con ella también. Porque los hombres verdaderos lloramos con nuestras mujeres. Nuestra mujer, no tengo varias, tengo una sola. Nuestra mujer. Pero ese no es tu destino, mi amor. Tu destino está delante de ti. Tu destino está delante de ti. Yo tengo pensamientos, dice el Señor, acerca de ti. Pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro lleno de esperanza. Dios piensa en ti y tiene un futuro para ti. Entonces, número uno, dígalo en voz alta. No te amargues. Número dos, no te estanques. Número tres, no te distraigas, pon tus ojos firmemente en aquel que es el autor y consumador de tu fe. Se te murió tu sueño, busca uno nuevo, pero sigue tu camino. Dí conmigo en voz alta, sigue tu camino. Dígale al que está junto, sigue tu camino. Se te murió una amistad. No los oigo. Voy a preguntar de nuevo. ¿Se te murió una amistad? Aquí entre paréntesis hay algunas amistades que necesitan morir. No la persona, la amistad. No me malinterprete. La amistad, no la persona. Una amistad nociva. Hay amistades que te llevan a cosas malas. Hay algunos de ustedes que están luchando con el alcohol y tú sabes perfectamente bien quiénes son los amigos con los que no deberías de juntarte para ir a seguir tomándole, ¿no? Córtale ahí, vámonos. Esa secre que te anda echando los ojitos en el trabajo, córtale de una buena vez. Ah, Dios está hablándole a alguien. Hay algunas amistades que necesitamos decirle, ahí te ves, Raquelito, te quise mucho, pero ya te enterré. Chao. Ustedes que viven aquí en Las Vegas, algunos de ustedes tienen problemas con el vicio. Con el juego. Y ustedes saben perfectamente bien quiénes son los amigos. Compadre, ¿qué pasó, compadre? Vamos un ratito al casino. Uy. Y tú sabes que estás luchando con eso. Pues yo te acompaño nada más. ¡No! Ni acompaño. Ni lo acompañes. Yo un día estoy en la casa de un hermano, un amigo que yo lo quiero mucho todavía. Y le veo unas botellas de tequila. Don Julio Sauza. Ay, pastor, ¿cómo sabe usted? Herradura. Yo digo, Luis, porque yo sabía de su lucha contra el alcohol. Era alcohólico. ¿Por qué tienes esas tres botellas ahí? ¿Y sabes lo que me respondió? Para recordarme lo fuerte que soy de no tomarlos. Le dije, Luis, eres un estúpido. Perdona la palabra, ¿no? El griego original. En el griego original, estúpido quiere decir estúpido. O sea, que sí, yo los veo ahí y me hago fuerte. ¡No es cierto! ¡No te hagas! A la medianoche le estás echando una chupadita, no te hagas el tonto, le digo. Si estás luchando con algo, ¡tira eso! ¡Córtale de una buena vez! ¡Mátalo! Le pones el clavelito en la tumba. Ahí te ves alcoholismo, pero yo voy para allá. Tú no eres mi destino, yo voy para allá. Mi destino en Dios no eres tú. Ahí te ves, jueguito. Ahí te ves, secre. Dios está hablándole a alguien. Tú sabes, andas ahí texteándole con alguien que no deberías andar texteándole. Ay, ¿cómo sé esas cosas? Ponle un clavelito. Secre. Soy harina de otra costala. Tu clavelito. Ahí está tu clavelito. Pero yo voy para allá. Diango mío, sigue tu camino. Se te murió un proyecto. Va a haber otro. Se te murió tu mamá. Sigue tu camino. El día después de enterrar a mi mamá, yo tenía un vuelo a Tampa, Florida, y me preguntaban los hermanos que estaban organizando allá en Tampa, me dijeron, ¿quiere usted cancelar? Porque yo iba a predicar allá en una iglesia. No, ¿cómo? Mi mamá me enseñó a ser un hombre de mi palabra. Si ella, yo después llegara al cielo, se diera cuenta que yo cancelé por culpa de ella, me da la cuereada igual. Las mamás tienen el derecho de cuerear hasta los años que sea. No digas tan fuerte amén, Lupita, por favor. Yo sabía que te iba a gustar esa palabra. Esa es mía, dijo Lupita. Yo no sé por qué, pero las mamás tienen el derecho de regañar a la hora que quieran, de interrumpirle las conversaciones a uno. Bueno, las mamás y los meseros siempre andan interrumpiendo las conversaciones de todo el mundo. Si mi mamá supiera que yo cancelé porque ella se murió, cuando llegara al cielo, diga, venga acá, mijo, ¿cómo que usted canceló a Tampa? ¿Más porque me morí yo? No. A ver, ahí arriba. Ah, sí están despiertos. Sigue tu camino. Quiero leerles este versículo y voy a terminar. Isaías 43, versos 18 y 19. olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Vean el versículo 19. Voy a hacer algo nuevo. Y luego dice, ya lo estoy haciendo. Ya lo estoy haciendo. Es más, declaro en el nombre de Jesús que algunos de ustedes van a salir de este auditorio por esas puertas a algo nuevo. Dios está haciendo algo nuevo ya. Lo está preparando ya. Sigue tu camino porque allá te está esperando el Señor. Sigue tu camino porque allá te está esperando el Espíritu Santo. Sigue tu camino, Él está haciendo algo nuevo para ti en el nombre de Jesús. Dice que no se dan cuenta. Me encanta, me parece que el Señor hasta es norteño a la hora. ¿Qué no te das cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugar. Miren que bien entrenadito lo tengo. Nada más. Wow. Uno de los mejores músicos de Las Vegas está ahí, señores. Yes. Pero ya tóquele, mijo. Primero lo levanto y luego lo tumba. Me encanta que pregunta, ¿qué no te das cuenta? Párese de pie si es tan amable. ¿Qué no te das cuenta? ¿Qué no te das cuenta? ¿Qué no te das cuenta? ¿Qué no te das cuenta? ¿Qué no te das cuenta? Hay cosas nuevas que te están esperando allá el día de hoy. Si usted quiere recibir esta profecía, la declaro sobre usted en el nombre de Jesús. Yo declaro que el 2018 es un año de bendición. Un año de crecimiento. Serán ensanchadas tus tiendas, el lugar de tu habitación crecerá. Prepárense, algunos de ustedes están por entrar en una tierra prometida que nunca se imaginaron. Y lo han estado esperando, lo han estado orando, han sido pacientes. Y el Señor premia la fidelidad. Los que son fieles en lo poco tendrán más. Y este es tu año. Ponle un clavelito a ese monumento de tragedia que tienes en tu pasado. Ponle un clavelito a esa amistad que perdiste. Ponle un clavelito a ese proyecto que se te murió. Ponle un clavelito a ese amigo que perdiste. Pero voltea tus ojos hacia tu futuro, porque tu futuro es brillante en Jesús. Si usted ha pasado por una tragedia, una pérdida de cualquier tipo, de una amistad, de una relación, de un proyecto, de un trabajo, una cosa así, levante una mano porque quiero orar por ustedes. Los demás pueden bajar su mano. Miren cuántas manos. Wow. Wow, es casi la mayoría. Padre, tu consuelo abrace a cada persona. Espíritu Santo, seca las lágrimas. Cambia nuestra tristeza en gozo. Cambia nuestro llanto en gozo. Cambia, Señor, nuestro lamento en un baile. En el nombre de Jesús. ¿Cómo se hace? Tú no me dejarás, no me dejarás caer. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. Levante la mano, dígale. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. cierre sus ojos un momento, hay una pregunta crucial. La gente que vive en desesperanza es porque no conocen la fuente de la esperanza que se llama Jesucristo. Si usted quiere vivir con esa fe de que tu futuro va a ser mejor que tu ayer, lo primero tienes que hacer es entregar tu vida a Jesucristo. Voy a dirigirnos en una oración muy sencilla. Quiero que repitan después de mí todos los que estamos en este auditorio, porque vamos a apoyar a aquellos que van a repetir esto por primera vez en su vida. Entonces diga conmigo de esta manera: Señor Jesús, te necesito. Entra a mi vida. Toma control de mi vida. Quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Ahora esta parte quiero que la digan con mucha entrega. Diga así: yo creo que Jesús es el Señor, y yo creo que Dios lo levantó de los muertos, y yo recibo el regalo de su salvación. Amén. Ahora volteenme a ver. La Biblia dice que si usted hizo esa oración, usted acaba de pasar de muerte eterna a vida eterna en Cristo Jesús. Es el regalo que Dios nos hace, la salvación. Yo puedo imaginarme que hay alguien que diga: pero Marcos, yo no sentí nada ahorita que hiciste esa oración. No hace falta que usted sienta algo, solo hace falta que usted sepa que cuando usted hizo esa oración, Dios apuntó su nombre en el libro de la vida, que está a la diestra de Dios el Padre. Tu nombre está en el libro. Eso es motivo de alegría. Ok. Perdonen la confianza, pero soy del norte de México, somos confianzudos. ¿Alguno de ustedes oró esa oración por primerita vez en toda su vida? Me gustaría que me lo señalaran. O quizá usted dice: Pastor Marcos, pues yo hice una oración así hace mucho tiempo, pero me alejé mucho de Dios, y hoy lo hice de nuevo porque me quería reconciliar. Si usted oró esto por primera o segunda vez, nomás señálemelo levantando la mano, porque queremos felicitarles. Felicidades, felicidades, felicidades. Mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, allá arriba. Mano, mano, mano, apláudales fuerte. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. Cielo, yo declaro que el 2008 es el mejor año de tu vida, el año de bendición, el año de crecimiento. C3, te declaro bendición y crecimiento. El 18 será el año de nuevos crecimientos, de nuevas ideas, nuevos proyectos. Las Vegas será de Cristo en el nombre de Jesús. Es nuestra declaración, es nuestra fe en el nombre de Jesús.